بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر. Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Oh, tú, Muhammad, que estás envuelto en tus vestimentas, قم فأنذر. Levántate y advierte a los hombres. وربك فكبر. Y proclama la grandeza de tu Señor. وثيابك فطهر. Purifica tus vestimentas. والرجز فاهجر. Y aléjate de los ídolos. ولا تمنن تستكثر. No des algo esperando recibir más a cambio. ولربك فاصبر. Y sé paciente con lo que tu Señor te prohíbe y ordene. فإذا نقر في الناقور. Y cuando suene el cuerno por segunda vez. فذلك يومئذ يوم عسير. Será un día angustioso. على الكافرين غير يسير. Nada fácil para quienes rechazan la verdad. ذرني ومن خلقت وحيدا. Deja que yo me encargue de aquel a quien cree sin nada al nacer. وجعلت له مالا ممدودا. Y le concedí después bienes en abundancia. وبنين شهودا. Hijos que lo acompañaban. ومهدت له تمهيدا. Y una vida confortable. ثم يطمع أن أزيد. Y aún desea que le conceda más. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. De ningún modo, pues se ha empecinado en negar nuestras aleyas. سأرهقه صعودا. Le infligiré un severo castigo sin tregua. إنه فكر وقدر. Reflexionó sobre el Corán y decidió lo que diría para desmentirlo. فقتل كيف قدر. Que sea privado de toda misericordia. ¡Qué pésimo fue lo que decidió! ثم قتل كيف قدر. Sí, que sea privado de toda misericordia. ¡Qué pésimo fue lo que decidió! ثم نظر. Después de reflexionar, miró a su gente. ثم عبس وبسر. Luego frunció el ceño y mudó el semblante mostrando disgusto. ثم أدبر واستكبر. Entonces le dio la espalda a la verdad con arrogancia. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. Y dijo, esto, el Corán, no es sino hechicería que le ha sido transmitida a Muhammad. إن هذا إلا قول البشر. No es más que la palabra de un mortal. سأصليه سقر. Lo haré entrar en el fuego del infierno. وما أدراك ما سقر. ¿Y sabes qué es el fuego del infierno? لا تبقي ولا تذر. Es un fuego que no dejará nada sin quemar. لواحة للبشر. Y que abrazará por completo la piel de los hombres. عليها تسعة عشر. Estará vigilado por 19 ángeles. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. Y no hemos asignado como guardianes del infierno sino ángeles. Y hemos hecho de su escaso número una prueba para quienes rechazan la verdad, con el fin de que aumente su extravío. Y para que quienes recibieron las Escrituras, los judíos y los cristianos, tengan certeza de que es la verdad al coincidir el número de los ángeles con lo que mencionaban sus libros sagrados. Y para que aumente la fe de los creyentes, y no duden, ni duden tampoco los judíos y los cristianos. Y para que los enfermos de hipocresía y duda, y quienes niegan la verdad, digan: ¿qué pretende Alá con ello? Así extravía Alá a quien quiere, por haber rechazado la verdad, y guía a quien quiere. Y solo tu Señor conoce todo lo referente a sus ejércitos, los ángeles. Y el fuego del infierno no es sino una advertencia para los hombres. Juro por la luna. Por la noche cuando se desvanece. Y por la mañana cuando resplandece. إنها لإحدى الكبر. Que el fuego del infierno es de las calamidades más terribles que hay. نذيرا للبشر. Y es una advertencia para los hombres. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. Para que la sigan quienes quieran y avancen por el camino de la verdad, o la rechacen. Todo ser será prisionero el día de la resurrección de las malas acciones que hayan realizado. Salvo quienes reciban el registro de sus obras con la mano derecha. في جنات يتساءلون. Ellos estarán en jardines del paraíso preguntándose. عن المجرمين. Por lo que fue de los pecadores que rechazaban la verdad. ما سلككم في سقر. Y les preguntarán: ¿qué los hizo entrar en el fuego del infierno? قالوا لم نك من المصلين. Responderán: no rezábamos. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ni alimentábamos al pobre. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ hablábamos sobre banalidades con otros como nosotros. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ y negábamos el día del juicio final. Hasta que nos llegó la muerte. Así pues, no podrán beneficiarse de ninguna intercesión. تَذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ¿Por qué se alejan, pues, de la exhortación del Corán? كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ Como si fueran asnos espantados. فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ Huyendo de un león. بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً Y todos los idólatras quisieran recibir un manuscrito desplegado de Allah para creer. كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ No. Realmente, no temen el castigo de la otra vida. كلا إنه تذكرة. Este Corán es una exhortación. فمن شاء ذكره. Para quien quiera reflexionar sobre ella y seguirla. وما يذكرون إلا أن يشاء الله. هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ Mas solo lo harán quienes Allah quiera y los guíe por haber aceptado la verdad. Él es quien merece ser temido y quien perdona a quien lo teme.